La mesa ha comprobado las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Vamos a proceder a dar lectura de todos los concejales electos, así como del resultado de las elecciones celebradas el día 22 de mayo. Según el certificado y el acta de proclamación enviado por la Junta Electoral de Zona de Alcalá de Henares, el resultado fue el siguiente. Plataforma Independiente Municipal, 2.254 votos, con resultado de 7 concejales electos. Partido Popular, 1.590, con un resultado de 5 concejales electos. Y Partido Socialista Obrero Español, 546, con un concejal electo. Los concejales electos son Antonio Barahona Menor, por la PIM, María Elena López Rodríguez, por la PIM, Antonio Fernando López Álvarez, por la PIM, María Isabel Mesas Garde, PIM, José Luis Luque Lorente, PIM, Fernando Montero Martín, también de la PIM, y Cecilio García Garrido, de la PIM. Óscar Eloy Sabullo Rubio, Partido Popular, Nora Isabel García Cross, Partido Popular, José Antonio del Olmo, Partido Popular, Ana Isabel Sánchez Sánchez, Partido Popular, Óscar Fonfría González, Partido Popular, y por último, José Luis Benedicto Sánchez, Partido Socialista Obrero Español. Se encuentran todos presentes, con lo que se entiende constituido la sesión del Pleno. Según dice el apartado cuarto de este artículo 195 de la Ley Orgánica, realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. Han concurrido la unanimidad, o sea que no hay mayor problema. A continuación, según establece el artículo 108 de la misma Ley Orgánica del Régimen Electoral General, dice en su punto octavo, en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Por tanto, una vez comprobadas las credenciales de los concejales y vista la declaración de intereses realizada por todos ellos, se va a proceder a la toma de posesión por cada uno de los concejales, los cuales serán citados para la misma en orden de elección por la candidatura más votada inicialmente y las demás sucesivamente. Así que voy a proceder a ir nombrando. Empezamos por la candidatura de la PIM. El primer concejal electo, Antonio Barahona Menor. 196 de la misma Ley Orgánica del Régimen Electoral General, según la cual pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. En primer lugar, preguntar si los candidatos de cada una de las organizaciones mantienen su candidatura o hay alguno que se retirase. Se mantiene. Bien. Bueno, pues según el artículo 85 del Reglamento Orgánico Municipal, la elección se realiza de forma nominativa, de la misma manera que se realiza el voto de todos los acuerdos municipales. Así que procederé por orden alfabético, como es costumbre, a solicitar el voto a cada uno de los concejales, que tendrá que decirme el candidato que elige. Antonio Barahona Menor. Antonio Barahona. José Luis Benedicto Sánchez. José Luis Benedicto. Óscar Fonfría González. Óscar Sagüillo. Nora García Cross. Óscar Sagüillo. Cecilio García Garrido. Antonio Barahona. Fernando López Álvarez. Antonio Barahona. Elena López Rodríguez. Antonio Barahona. José Luis Luque Lorente. Antonio Barahona. Isabel Mesas Garde. Antonio Barahona. Fernando Montero Martín. Antonio Barahona. José Antonio del Olmo. Óscar Sagüillo. Óscar Eloy Sagüillo Rubio. Óscar Sagüillo. Ana Isabel Sánchez Sánchez. Óscar Sagüillo. Bien, pues resulta un total de 7 votos en favor de don Antonio Barahona Menor, 5 votos en favor de don Óscar Sagüillo y un voto en favor de don José Luis Benedicto. Queda proclamado alcalde del Ayuntamiento de Villalvilla, Antonio Barahona Menor. Bueno, primero quiero ceder la palabra a mis compañeros del Partido Socialista y del Partido Popular, por si quieren dirigirnos unas palabras. Señoras concejalas, señores concejales, señoras y señores. Lo primero, la enhorabuena al nuevo equipo de gobierno y al alcalde por haber obtenido la confianza de nuestros vecinos y desearles toda la suerte del mundo. Supone para mí un honor representar aquí, en esta sesión de investidura, al Partido Socialista Obrero Español. Los votos que represento me autorizan a transmitir, sobre todas las demás cosas, al inicio de este nuevo gobierno municipal, la recuperación de la normalidad democrática. En el plano más puramente político, tengo que manifestar que nuestro partido es consciente de su pequeña cuota de representación. Pero eso no impide que trabajemos para un Villalbilla sano política y económicamente. Heredamos, todos los representantes aquí congregados, una situación económica caótica, producto en su mayor parte de unas actuaciones de desgobierno administrativo a las que hay que poner coto y clausura. Somos conscientes de que a lo largo de estos 4 años se van a producir discrepancias de todos los colores y de todas las categorías. Pero estas diferencias nos deben permitir que nos convirtamos en un referente ético para nuestros vecinos. Se puede y se debe discrepar. Debemos cada uno defender nuestras ideas, nuestros programas, pero dentro de las más estrictas normas de educación y respeto. No se puede permitir en este salón de plenos, como ha pasado en etapas anteriores, ni insultos ni descalificaciones personales ni colectivas. Nos han elegido para que trabajemos para Villalbilla y sus vecinos, y es lo que debemos hacer. Muchas gracias. Señor alcalde. Muy bien, me parece fantástico. Señor alcalde, muchas gracias por cederme la palabra. Lo primero, dar la enhorabuena al equipo de Lapín por esta victoria electoral y personificada la enhorabuena en su figura, Antonio Barahona. Evidentemente, el alto nivel de participación que ha habido en estas elecciones da mucho que pensar, ¿no? Sobre todo el compromiso democrático de la gente de Villalbilla. Quiero agradecer también a la gente del Partido Popular que nos ha votado. Evidentemente, un importante número de votantes nos han dado su confianza y para ganarnos la misma y mantenerla durante 4 años, nos vamos a comprometer a hacer una oposición responsable. Vamos a ayudar al Gobierno municipal en todo aquello que nos precise su ayuda y que sea bueno para todos los habitantes y vecinos de Villalbilla, y vamos a discrepar en lo que creamos que haga mal. Evidentemente, eso es opositar responsablemente. Nada más, simplemente dar las gracias a todos los asistentes. Ojalá en todos los plenos veamos tantísima gente aquí para escucharnos y para ver cómo nos preocupamos todos por Villalbilla. Y nada más que decir. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este acto. Acto que es muy importante para el fluir democrático de nuestro país. Hoy, a las 12, en todos los ayuntamientos de España está sucediendo lo mismo. Pocas veces los españoles estamos todos en torno a un mismo hecho reunidos, con lo cual es un acto festivo para la democracia, puesto que es el resultado de la decisión de los vecinos, de los ciudadanos de toda España y concretamente en Villalbilla, de los vecinos de Villalbilla. Felicito a los concejales del Partido Popular por los resultados obtenidos en estas elecciones. También felicito al representante del Partido Socialista por la misma razón y quiero agradecer muy profundamente a los vecinos de Villalbilla la responsabilidad que nos han otorgado después de 4 años muy duros, muy complicados que hemos vivido en nuestro municipio. No haré nunca lo suficiente para responder al orgullo que siento en que el pueblo de Villalbilla, los ciudadanos de Villalbilla, me hayan otorgado por tercera vez ser su alcalde. Repito, no haré nunca lo suficiente para responder a esa oportunidad que me dan de representarlo. Y máxime teniendo en cuenta que soy una persona no nacida en Villalbilla, pero creo que sí soy una persona querida en Villalbilla. Se me demostró en los 8 años que fui alcalde que eran momentos buenos, y me lo han demostrado en los momentos que no he sido alcalde y he estado en la oposición, que no han sido momentos tan buenos. y lo han demostrado, no solamente para mí, sino para todos mis compañeros, con el resultado electoral del pasado 22 de junio. Por tanto, repito, nunca haré lo suficiente para agradecer el orgullo que supone para mí ser el alcalde de Villalbilla. Gracias a todos los vecinos de Villalbilla. También quiero agradecer a mis compañeros de la PIN, no solo a los concejales que hemos salido electos, porque la PIN no es un grupo ni mucho menos minoritario, no es un grupo que sea Barahona y sus amiguetes, como muchos intentan decir cuando nos quieren descalificar. La PIN es un grupo consolidado, tiene ya más de 22 años, su pequeña historia ya es grande, más de 22 años. Somos más de 70 personas las que componemos este grupo y por tanto ahí todos aportan, cada uno lo que puede, por el tiempo que le dejan sus actividades, aportan sus ideas, aportan sus hechos y aportan su trabajo. Que nadie piense que la PIN y lo que hace la PIN es solo Antonio Barahona, porque se equivoca. La PIN es un grupo muy importante de gente y cada vez más que trabajamos todos de manera solidaria en intentar hacer de Villalbilla un sitio con referente de calidad de vida, un sitio donde cada uno podamos hacer nuestro, desarrollar nuestro espacio vital, puesto que bien los que han nacido, porque han nacido y lo tienen que llevar a orgullo haber sido así, y a los que hemos venido de fuera, que hemos decidido vivir en Villalbilla y por tanto queremos también lo mejor para Villalbilla. En algunos casos como el mío, debido a que ya llevo 30 años aquí, me pasa lo que a los nativos de Villalbilla. Yo ya quiero a Villalbilla también. En estos 4 años ha habido muchos compañeros de la PIN que han trabajado sordamente, que no están aquí ninguno presente, pero que están por ahí, están todos muchos por ahí. Los boletines que emitimos no los emite solo Antonio Barahona, los emiten compañeros que están por ahí. La página web que tanto éxito ha tenido en difundir nuestras propuestas, nuestra crítica en la oposición, pues también tiene algunos compañeros de la PIN que están sentados por ahí, no solo Antonio Barahona. Con esto quiero decir, y quiero trasladar al pueblo de Villalbilla, que la PIN es un grupo sólido, consolidado, con ideas propias y que tiene en el horizonte del gobierno municipal mucho que decir. Lo vamos a intentar. La responsabilidad que nos han dado los vecinos de Villalbilla, pues nos causa, iba a decir temor, pero no temor, nos causa mucha responsabilidad, porque evidentemente las expectativas que se han levantado por esta victoria son muy altas y tenemos miedo a defraudarla. Pero a pesar de que tenemos miedo y tenemos responsabilidad, también tenemos mucha ilusión y también tenemos mucha experiencia, porque hemos estado gobernando 8 años. Entonces, la ilusión y la experiencia van a vencer a ese miedo y responsabilidad, y estamos convencidos que con la ayuda de todos vamos a salir adelante de este difícil momento que vive Villalbilla. No solo Villalbilla, no debemos pensar que Villalbilla es una isla con problemas. Estamos en un momento de problema y, como no podía ser de otra manera, pues Villalbilla está dentro de ese problema. La PIN tiene ilusión, tiene experiencia, tiene capacidad y está en disposición de sacar a Villalbilla de este momento de dificultad. Como he dicho antes, han pasado 4 años muy complicados, 4 años muy difíciles. Hace 4 años salimos de este pleno con el cuerpo muy mal. Fuimos testigos de que no se cumplió la decisión de los ciudadanos de Villalbilla, puesto que se dejó fuera del gobierno municipal a quien había ganado las elecciones, que era la Plataforma Independiente Municipal. Bien es cierto que no la había ganado por mayoría absoluta y necesitaba el apoyo de otro grupo. Cuando eso sucede, el grupo mayoritario busca apoyo para formar gobierno. Pero entendemos que no es democrático que el grupo mayoritario se quede fuera del gobierno. Bien es cierto que tendrá que buscar los apoyos pertinentes para formar la mayoría o gobernar en minoría, pero nunca se debe quedar fuera del gobierno del municipio, ni fuera del gobierno de la comunidad, ni fuera del gobierno de España. El equipo más votado debe estar presente en el gobierno. Eso no sucedió en el 2007 y desencadenó pues unos 4 años que han sido, como he dicho antes, complicados y difíciles. En esos cuatro años Villalbilla pues ha estado en los peores titulares de la prensa, en sitios donde un pueblo como Villalbilla no debe estar. Villalbilla se caracterizaba precisamente porque no salía en la prensa ni en los buenos momentos, con lo cual eso para los políticos profesionales es malo, porque claro, no se vende, pero para los que no somos políticos profesionales y solo nos interesa el desarrollo y el bien de Villalbilla, no salir en la prensa ni en los momentos buenos es bueno, porque eso traslada una tranquilidad, traslada que es un municipio que está unido, que no hay grandes diferencias y que y todas las actividades se desarrollan en armonía. En estos cuatro años, lamentablemente, no ha sido así. Y esto no se puede repetir, y se lo pido a los partidos que me acompañan aquí, Partido Popular y Partido Socialista. Creo que no se debe repetir en Villalbilla. No se debe repetir en ningún sitio, pero no se debe repetir en Villalbilla, porque ya tenemos la experiencia negativa de que eso no es bueno. No es bueno para nosotros, Flapín. No ha sido bueno para el Partido Popular y no ha sido bueno para el Partido Socialista. No ha sido bueno, por tanto, para los ciudadanos de Villalbilla. Por tanto, los concejales que representamos a los ciudadanos debemos tener la firmeza, el comportamiento de respeto democrático, de que esas situaciones no se vuelvan a repetir. Yo así lo pido y estoy convencido que esa situación tan desagradable no se volverá a repetir en Villalbilla. Desde el ayuntamiento siempre, nosotros lo entendemos así, se deben de transmitir buenas sensaciones. Y las buenas sensaciones solamente se transmiten si el equipo de gobierno, junto con la oposición, las transmite a los ciudadanos. Bien es cierto que cada uno estamos en un sitio, el que gobierna tomando decisiones y el que está en la oposición, pues en la lógica crítica que debe hacer a quien toma las decisiones. Yo espero del Partido Popular y del Partido Socialista crítica, porque es su misión y además es su obligación. Y además con su crítica estoy convencido que nosotros vamos a mejorar. Por tanto, su crítica hará que nuestro gobierno sea mejor. Y la crítica siempre se dice que sea responsable. La crítica es crítica. Y ponerle un apellido de responsable y irresponsable quizás sobra. La crítica es crítica, ha de ser crítica y por tanto el que la recibe debe recibir el pinchazo de esa crítica. Por tanto, bienvenida a la crítica, porque nos hará a nuestro gobierno mejor y hará que los dos partidos pues cumplan también con su obligación de hacer oposición. Nos encontramos en un momento muy difícil, un momento de crisis que no voy a explicar aquí ni muchísimo menos, porque todos somos conscientes, puesto que se desarrolla a nivel del mundo, a nivel de Europa, a nivel de España y a nivel de nuestras casas. Hay una crisis profunda, una crisis económica terrible, que además está haciendo cambiar muy rápidamente esta sociedad. Nos vamos a encontrar en los próximos años pues con cambios muy radicales que nos van a doler, puesto que nos va a poner un poco en nuestro sitio, porque durante mucho tiempo hemos pensado que éramos más de lo que somos, que teníamos más de lo que teníamos y que podíamos hacer más de lo que hacíamos. Y bueno, yo creo que esta crisis nos ha puesto los pies en el suelo y nos obligará a todo, a las administraciones y a los administrados, a ser consciente de ello y, por tanto, a los equipos de gobierno a aplicar medidas de austeridad y a los ciudadanos a no ser excesivamente exigente con los que tienen que tomar esa decisión, porque ya bastante complicado es para el que la toma. Y más complicado se hace cuando los ciudadanos no comprenden esa decisión. Sé que eso es muy difícil, porque los ciudadanos están en su perfectísimo derecho en ser exigentes, y está bien que se sea exigente, porque de igual manera que la crítica de la oposición hace fuerte al gobierno, la exigencia de los ciudadanos también hace fuerte al gobierno, hace que no se pare, no se detenga, ni se duerma en los laureles y que trabaje cada día más y más fuerte. Como he dicho antes, nos preocupan las expectativas levantadas. Después de estas elecciones, en las que muy pocos confiaban que la plataforma independiente municipal fuese a ganar las elecciones, pues la verdad que entre los ciudadanos, por lo que yo he hablado estos días y han hablado también mis compañeros, pues se han levantado unas expectativas muy grandes. Y como he dicho antes también, nos preocupa, porque tenemos cierto temor a poder defraudarle. Pero como he dicho antes también, tenemos ilusión, experiencia, para luchar por conseguir todo lo que Villalbía necesita en este momento, y estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Pero somos conscientes de que los ciudadanos de Villalbía tienen expectativas altas y esperan mucho de nosotros. De todas formas, a pesar de los problemas que nos encontraremos, que van a ser muy graves, yo casi me atrevo a decir dramáticos, desde el punto de vista económico, voy a decir dramático, a pesar de todo eso, tenemos ilusión suficiente, tenemos capacidad suficiente y queremos contar con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista para que, por muy difícil que sea la situación en la que nos encontremos, salgamos adelante. Si salimos adelante, no va a ser solo el triunfo de la PIN, va a ser el triunfo de todos los que nos sentamos aquí. Y yo creo que los ciudadanos, pues lógicamente, en las próximas elecciones, pues lo agradecerán. Y nos lo agradecerán a todos, y entonces nos lo agradecerán en función pues, de la concepción ideológica con la que voten, o en la simpatía o conocimiento de las personas a las que voten. Afortunadamente, Villalbía tiene un enorme potencial, humano en principio. En primer lugar, porque los conocemos todos, hay 8 núcleos urbanos de ciudadanos de muy diversas características, hay personas de determinados niveles económicos, de determinados niveles intelectuales, de determinados niveles de implicación, guardianes de la ortodoxia de las tradiciones en Villalbía. O sea, hay una riqueza inmensa. Y eso hace que Villalbía tenga un potencial de futuro muy bueno. Porque somos muchos y estamos preparados todos, solo hace falta que nos unamos y consigamos esos objetivos. Yo confío que en estos 4 años de dificultad nos unamos más si cabe, porque en los momentos de dificultad es cuando más unidos hay que estar. Y el potencial humano de Villalbía es importantísimo, por lo que he dicho antes. Existen personas de diversa índole intelectual, económico, de movilización social, de toda índole. Y eso es muy bueno para Villalbía. También es complicado para el que gobierna, porque claro, no puede tomar decisiones, una decisión que satisfaga a todo este amplio abanico de personalidades. Hay cosas que se hacen y gustan en una zona, y hay cosas que se hacen que gustan en otras y que no gustan en las demás. Entonces eso hace difícil el gobierno. La propia dispersión también lo hace difícil. Pero bueno, nosotros tenemos experiencia, porque ya hemos estado 8 años tratando ese problema y creemos que podemos salir de ello. Pero estamos convencidos que el potencial humano y la implicación que este potencial humano nos exige hará posible que salgamos de este grave problema. Formaré un equipo de gobierno que buscará las mejores soluciones. Es una frase, evidentemente, pero es una frase que para nosotros tiene contenido. Y tiene contenido porque en este grupo que está desde Cecilio hacia Fernando, pues coinciden personas con experiencia, personas que hemos estado gobernando 8 años y que hemos formado parte del gobierno otros 8 años más. Y hay personas nuevas que traen ideas nuevas, hay savia nueva. Incluso personas muy recientes, que viven muy recientemente en Villalbía, como Fernando, que es un vecino del Viso, como José Luis y el otro Fernando López, que no han gobernado nunca, pero que tienen ideas, que hará que los que ya tenemos experiencia, que a veces las ideas se nos adormecen un poco, no las despierten. Por tanto, tenemos un equipo de gobierno con experiencia y con savia nueva. Eso hará posible que se forme un gobierno, como he dicho antes, que buscará las mejores soluciones. Y a este equipo de gobierno nos ayudarán todos nuestros compañeros de la PIN, que como he dicho antes somos bastantes, somos 70. Vamos a intentar estar todos movilizados en la búsqueda de soluciones, en que el grupo esté arropado y esté ayudado por todos nuestros compañeros. Y entre todos haremos, como he dicho antes, un gobierno que buscará las mejores soluciones. Será un gobierno que dará la cara, que será respetuoso y será transparente. Las puertas del Ayuntamiento de Villalbía estarán abiertas para todos los ciudadanos y para todos los concejales, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. La oposición, el PP y el PSOE, tendrán, como he dicho antes, siempre las puertas abiertas. Y para ello voy a designar una junta de portavoces en la que formen parte los portavoces de los tres grupos, que formamos la corporación municipal, para que en cualquier momento, ante cualquier situación o cualquier necesidad de conocimiento de datos que tengan, sepa que esa junta de portavoces se habilitará, nos reuniremos y hablaremos ahí lo que haya que hablar. Eso lo digo con toda sinceridad y como una verdad. Y será tan verdad, porque el señor secretario formará la junta de portavoces y será convocada cada vez que fuese necesaria. Y ya finalmente, pues convoco a todos los ciudadanos de Villalbilla a trabajar por Villalbilla, a los ciudadanos que no tienen responsabilidad de gobierno y a los ciudadanos que tenemos responsabilidad de gobierno. Porque a veces da la impresión, cuando se hace crítica a los concejales, tanto en el gobierno como en la oposición, como si no fuésemos ciudadanos del municipio donde vivimos. El otro día me decía una ciudadana de Zulema, donde yo vivo, decía, a ver si ahora, como decías antes, te opones a la instalación de la planta de plasma en Loeches. Ya sabéis que tiene todos los papeles para que se ponga en Loeches. Y entonces yo le dije, ¿cómo no voy a estar en contra si hay un peligro? Si yo vivo aquí, yo soy también vecino de Villalbilla. Yo tengo el mismo temor que puedas tener tú. Me pueden afectar de igual forma que te puede afectar a ti, porque nosotros también somos vecinos de Villalbilla. Y cuando, por ejemplo, se suben los impuestos, se suben las tasas, también se suben para los concejales. Todos somos vecinos de Villalbilla. Y por eso quiero decir que convoco a todos los vecinos de Villalbilla que no tienen responsabilidad de gobierno y a los que tenemos responsabilidad de gobierno y a los que tienen responsabilidad de la oposición a trabajar por Villalbilla. Y como he dicho antes, y es casi es una petición, no iba a decir desesperada, pero sí una petición importante, que los vecinos de Villalbilla sean benevolentes, porque la situación crítica, la situación económica que tenemos en estos momentos, nos va a obligar a tomar decisiones muy dolorosas, muy importantes, que no nos va a gustar en muchas ocasiones, pero que es imprescindible tomarla. Durante estos 4 años, Villalbilla se ha estado gastando una media de 3 millones de euros más cada año de lo que ingresaba, y eso es imposible. Cualquiera en su casa puede hacer la prueba, que gane 1.000 euros y se gaste 3.000 euros todos los meses. Eso es insoportable, pues para los ayuntamientos también. Entonces tenemos que atajar eso urgentísimamente. Y además tenemos que atajar otro problema añadido, que es la deuda. Para hacer todo eso tenemos que hacer un plan de saneamiento, puesto que nuestro presupuesto, el presupuesto del Ayuntamiento de Villalbilla, está prorrogado desde el 2009. Y esto nos obliga a que el presupuesto del 2011 se haga en base a un plan de saneamiento que tendrá que utilizar el Ministerio de Economía y Hacienda y que nos dirá exactamente por dónde tenemos que dirigirnos, tanto en los ahorros como en cualquier otra petición que el Ministerio haga. Sé que va a ser muy difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Y bueno, hemos llegado nosotros para hacerlo. Así que deseennos suertes, que nuestra suerte será la suerte de todos ustedes. Muchas gracias.